A mediados del decenio de 1883, la población de bisontes en Norteamérica fue reducida de alrededor de 13 millones a unos pocos centenares.